Bueno, Raúl, me imagino que muy contento por el triunfo, por un nuevo triunfo del SICA. ¿Cómo evalúas esta jornada, este fin de semana de básquet adaptado? Y realmente estamos viendo la élite del deporte en silla de ruedas, por lo menos el que es Córdoba, después de tantos años sin la presencia del básquetbol adaptado. Hemos estado viendo y hemos estado presenciando una élite, la élite de Tucumán, de Escobar, de Sideli, de Mar del Plata, que si ustedes ven los carteles, ellos han traído como que están cumpliendo 30 años en el básquetbol de silla de ruedas. Eso nos otorga a nosotros un mérito de, después de casi 20 años de inactividad, de estar ya en primer lugar. Somos los únicos invictos y ya predispuestos a buscar el campeonato. Estamos predispuestos a buscarlo porque estamos viendo que lo hemos probado con todo y hemos ganado todo. Entonces, aunque suene soberbio, pero las realidades están a la vista. Bien, contame un poco cuál es el trabajo que día a día hacen para que, desde la agencia, para que se den estos resultados, para que se mantenga el invicto y se tenga chance de llegar a un campeonato después de tanto tiempo. Y lo que se planteó como coherencia normativa, es decir, lo planteó Pitch en su momento, después lo siguió a rajatabla Medardo Ligorria y todos quienes dependemos de esta estructura de trabajo del gobierno, que era el de promover la competencia en ámbitos sociales y comunitarios, y a partir de ahí la selección del talento, sin dejar lo que era el desarrollo, fomento y sobre todo la difusión del deporte. Y en este caso había una franja poblacional que no estaba atendida, que por X razón no fue promovida desde ninguna parte del deporte. Bueno, ahora seguimos con esa coherencia y estos son los resultados, porque más allá que es un logro deportivo, entendemos que es un logro de una franja social tan válida y tan importante como el resto de la franja poblacional deportista, ¿no? Bien, la última. ¿Qué le puedes decir a los muchachos, a los integrantes del equipo y cuerpo técnico que se han esforzado como nunca para lograr estos resultados? Yo convivo día a día con ellos, si bien estamos desde la dirigencia, pero tenemos un roce permanente, la convivencia, porque si no se entendería esta realidad. Y ellos saben lo que sentimos desde la Agencia Córdoba Deportes, saben que estamos orgullosos. Estamos muy contentos. Bueno, muchas gracias, Raúl, y felicitaciones porque también son parte de esto. Gracias.